En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches, bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Estamos hasta las 4. Saludos de Bruno Cardeñosa. En nombre de todo el equipo que hace posible este programa, Sergio Monforte en la parte técnica, Silvia Casasola en la dirección, en la redacción, Martín Expósito. Y en la tertulia, Jesús Callejo, Lorenzo Fernández y Manuel Carballal, con muchísimas informaciones desde el primer momento. Por ejemplo, Jesús, nos situamos en Georgia. Ahí no había lo que se acababa de descubrir. Exactamente. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues sí, se ha descubierto lo que parece una ciudad maya de 1.100 años en Georgia, que estamos hablando del sur de Estados Unidos. Si esto es verdad, si esto se confirma, habría que explicar muchos enigmas, pero entre ellos los primeros colonizadores de América no serían los españoles, fueron los mayas. ¿Y ahora de Norteamérica, Lorenzo Fernández, y ahora donde han aparecido también un nuevo parte arqueológico, puede decirse, ¿no? Uh-huh. En cierto modo, los vikingos. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues efectivamente, se estaba haciendo una autopista, es decir, el avance de la civilización hace que se encuentren este tipo de descubrimientos con más de 1.000 años, y lo que se han dado cuenta, lo que ha llevado a los expertos a quedarse absolutamente patidifusos, es darse cuenta de que los enterramientos que se han hallado en este cementerio gigantesco, vuelvo a repetir, con más de 1.000 años, es que están orientados norte-sur, propio de los pueblos escandinavos, y no sentido este-oeste, como era propio de los pueblos eslavos de aquella época. Ya habéis escuchado a Jesús Callejo, a Lorenzo Fernández y a Manuel Carballal. Les saludamos, por supuesto, también. Hola, buenas noches, feliz año. Muchísimas gracias. Otra vez. Otra vez. Estamos todavía estamos... Hasta el día 10 se puede decir feliz año. Luego ya estamos en el fin del mundo directamente, en el 2012. Hemos empezado un año además con nuevos y sorprendentes informes y estudios de opinión, los que efectúan los organismos como, por ejemplo, el Centro de Investigaciones Sociológicas. Y leerlos es un ejercicio recomendable, más allá de intentar buscar en ellos, datos con los que sostener nuestras propias tendencias, o lo que es peor, buscar en sus conclusiones aquello que sostiene y alimenta nuestras neuras y discursos. Viendo, por ejemplo, los últimos estudios del CIS, es posible ir más allá de los titulares que convierten en válidos nuestros planteamientos. Por ejemplo, podemos descubrir que en la actualidad el pesimismo se ha convertido en un tsunami en cuestiones económicas. Más de 2/3 de la gente piensa que todo va a ir todavía a peor, que vemos el futuro negro, que el futuro está lleno de nubarrones. Sin embargo, no deja de ser llamativo que ese pesimismo generalizado en esa cuestión no se extienda a otros asuntos. Un porcentaje similar, más de 2/3, al menos 2 de cada 3 personas, se sienten felices, orgullosos de sí mismos, satisfechos con su vida. Y me pregunto si quizá no nos hemos convertido en demasiado pasivos, si asumimos la realidad como meros espectadores, conformistas, porque creer que se ha conseguido algo conduce finalmente a no hacer nada. Choca ver en estos estudios cómo los más jóvenes son menos inquietos, más conservadores, más moralistas que los que son menos jóvenes. Y vistos estos datos, no podemos hacer otra cosa sino que preocuparnos. Una investigación científica efectuada hace bien poco por la Asociación de Ciencias Psicológicas de Estados Unidos ha concluido que los ciudadanos tendemos cada vez más a justificarnos y a tener una opinión favorable de nosotros mismos, y eso significa, ni más ni menos, que nuestro ego está hinchándose. Y no olvidemos que ese es el primer paso hacia la inacción, es decir, es el primer paso hacia atrás. Las investigaciones que se han efectuado y que ha efectuado este trabajo y estos científicos en este estudio han ido incluso más lejos, algo más, a concluir que tendemos a justificar el sistema en que vivimos pese a que lo consideremos injusto, malo, equivocado, en otras palabras, en las nuestras. No solo miramos a otro lado, sino que somos capaces de defender aquello en lo que no creemos. ¿Por qué? Condición humana o no, nos estamos volviendo más sumisos. La inquietud hacia el futuro nos vuelve menos rebeldes, menos inconformistas, y encima reaccionamos contra aquellos que sí lo son. Sin duda, es una investigación más que reveladora. Esperemos que, aunque suban los impuestos y recortemos gastos, alguien nos obligue a reservar lo poco que nos quede para comprar un perro y una flauta. Porque nos va a hacer falta, porque va a hacer falta que se renueven los espíritus rebeldes. Con tertulia, con debate, con opinión, con los temas que os proponemos en la tertulia esta madrugada, con el retorno de los asesinos en serie. En Estados Unidos están operando varios. Dentro de muy poco se cumplen 100 años, un siglo del hundimiento del Titanic.